tengo cheerleader en mi círculo donde están tus pompones. No me creo tu rapeo si no vives nada de lo que compones. Cuarto millo en la caja fuerte, solamente en cartas pokémones. Desde chamaquito estoy rompiendo ritmos, toto culo y corazones. No, lambones en mi círculo, 08 no quiero vínculo. Somos cuatro en el vehículo, tato cuadrado como un cubículo. Tanto money que estoy ridículo, esta movie no para, no tiene título. Fumo Baku de Piccolo, hey! Los cosos, lacones, dinero en drones, gasolina, no clones. Los cosos, lacones, dinero en drones, jugando vivo como Al Capone. Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, loco humilde como Benji. Tengo la roca, no Jumanji, un verso 20 Frenchy, yeah. Bad bitch tiene booty grande, parle grande así como Doja Cat. Ella tiene un man, pero ese man es un pussy boy bomboclat. Yeah. En el minivan y no es pagan van, se montan blan blan. En el Philly Blanc, moña que me tiene como Jackie Chan. Yeah. Bad bitch tiene booty grande, parle grande así como Doja Cat. Ella tiene un man, pero es bomboclat. Los cosos, lacones, dinero en drones, gasolina, no clones. Los cosos, lacones, dinero en drones, jugando vivo como Al Capone. Tiburón, Mark Cuban, buscándome el queso blue cheese, no Gouda. Ustedes son como serpientes, como la piel se les muda. Y yo no confío mucho, sí, son Judas. Y sí, si esto fuera España, tú me la dudas. Freddy Krueger, par de shooters con Ruger que son de Pompano. Jugamos sucios, hay que hacer los deli players, no liano. Le dimos un pase pa' que se enfriaran, pero tarde o temprano. Nos los vamos a fumar en Baku, son par de gramos. Los cosos, lacones, dinero, en drones, gasolina, no clones. Los cosos, lacones, dinero, en drones, jugando vivo como Al Capone.